A diari, amb diversió, actualitat i informació. A diari, amb tu. Bueno, como cada miércoles en nuestro magazine A Diari le damos la bienvenida a la otra Inma en cuestión, y es que la unión hace la fuerza, a falta de una, somos dos. Inma Aznar, ¿qué tal? Buenos días, la rubia y la morena, sí, claro. Sí, vamos, estamos que lo tiramos, ¿eh? Dos al precio de una, en una sección dos. Pues sí, la verdad es que sí, y hablando de moda siempre. Cuéntanos cositas, porque hoy tenemos, como siempre, dos partes. Hablamos también de belleza, que es una cosa que habíamos dejado un poco de lado, porque lo hemos mirado más en el apartado de lo que es la ropa siempre, ¿eh? De ir bien guapas, ir bien bellas, ¿eh? Por fuera, pero también por dentro. Es que es muy importante el tema de la belleza dentro del mundo de la moda, y hoy tenemos una entrevista de lujo, porque tenemos que saber cómo cuidarnos, y para ello vamos a hablar con Carla Cervino, que es especialista en el tratamiento ciclón, una apasionada del mundo de la estética. Carla lleva años trabajando en este sector y es una de los tres técnicos que actualmente ofrecen en exclusiva en Valencia el tratamiento ciclón. Carla Cervino realiza este tratamiento 2 días por semana en el Centro Urban Pilates de Valencia, y como especialista recomienda a sus pacientes realizar 10 sesiones para conseguir remodelar su figura, siendo la primera informativa y gratuita. Estamos hablando más o menos de un tratamiento que es alternativo a la conocidísima liposucción. Y bueno, pues también podremos hablar totalmente de la actualidad sobre el mundo de la moda. La figura de Beyoncé, de la que decíamos el tema de lo de las curvas, tenemos hoy aquí con nosotros a Carla Cervino. Vamos a preguntarle antes que nada, ¿no?, el tema de las curvas de Beyoncé, uno de los culos más espectaculares, dicen, del mundo, que lo tiene también como Jennifer López, asegurado. Sí, aseguradísimo. Sí, hola, ¿qué tal a todos? Buenas. Sí, la verdad que tiene unas curvas espectaculares, envidiables, y eso también hay que trabajar, ¿eh? Además de lo que naturaleza te puede dar, es lo que tú puedes trabajar y moldear con tratamientos estéticos, no solamente es naturaleza. Claro, ojalá, ¿eh? Ojalá fuera tan fácil. Y los diseñadores, oye, que se empeñan en hacer a la mujer, ahora ya no tanto, ahora ya la mujer con curvas y que está proporcionada y que está bien, ya se está viendo en la pasarela. Pero últimamente, hace un tiempo, se estaba viendo a los diseñadores que querían a las mujeres extremadamente delgadas, con la talla cero, y de hecho Roberto Verino hizo un dibujo de Beyoncé y entonces la puso demasiado delgada, y ella se quejó y dijo que qué pasaba, ¿no?, que este no era su cuerpo y que ella quería pues esas curvas que tan merecidamente pues se ha realizado, ¿no?, ella misma, con ejercicios, con una buena dieta. Sí, la verdad que hay hoy por hoy el modelo de mujer está cambiando bastante. Tenemos que tener en cuenta que las figuras, las curvas, más que nada lo que es la fisonomía latina es bastante con curvas. Y bueno, estamos intentando llegar a eso, unas con ejercicio, otras con un poco de dieta, y también con una ayuda extra que es, bueno, tratamientos estéticos. Se nota que se cuidan, de hecho, justamente en los Grammy la veíamos un poquito más delgada también. ¿Es ahora, Carla, el momento que mucha gente ahora aprovecha después de Navidad, después de ver que a lo mejor la dieta no le ha hecho mucho efecto, de intentar otros tratamientos alternativos? Sí, hoy por hoy sí que la gente, pues ya han pasado las fiestas, la gente ha dejado ya de lado los turrones y demás, y es cuando se empieza a notar que esos michelines o esa ropa ya nos va un poquito más ajustadas, y es momento de operar ya con lo que es los tratamientos estéticos a nivel de operación bikini. No nos vamos a llegar al verano y aún estamos ahí viendo qué hacemos y no hacemos. Entonces sí que estamos, pues eso, lanzando ahora nuevamente lo que es la operación bikini, para que cuando ya lleguen las fallas la gente ya al descubrirse pueda verse buenas curvas. Y para eso pues tenemos a Ciclón, ¿no?, que nos va a ayudar un poco, que es el tratamiento alternativo a la liposucción, pero de una manera más renovada y más uniforme. Sí, lo que tiene el Ciclón, que realmente es una auténtica revolución a nivel estético, llega desde Londres. Actualmente en Valencia solamente hay 2 equipos. Uno de ellos lo tenemos en Ciclón Valencia, por eso también nuestro nombre. Y lo que nos permite el equipo en sí es poder trabajar muchísimo más digamos, no solamente vamos a trabajar una zona localizada, sino que vamos a trabajar pues todo lo que es el cuerpo. Ahí lo que vamos a hacer es reducir la grasa corporal, mejoraremos la silueta gracias a la unión de diferentes técnicas que tiene este equipo, que sería el IFU, que sería lo que sería ultrasonidos a alta frecuencia. Esto es novedosísimo, lo que hace es directamente hace pulveriza la grasa, con lo cual es muy puntual el uso de este equipo. La radiofrecuencia bipolar, la vacuum y el sistema CRS, que el sistema es lo que le está dando nombre al ciclón. Es un nuevo sistema que os invito a probar porque la verdad que, bueno, estamos teniendo muy buenos resultados, ¿sí? Además, combinamos con la cavitación y la radiofrecuencia monopolar y así podemos conseguir unos resultados tan parecidos a la liposucción. Por eso decimos que el ciclón es la alternativa a la liposucción. Eso sí, sin pasar por un quirófano, claro está. Solo con este tratamiento podemos llegar a conseguir unos resultados muy sorprendentes. En 10 sesiones hay gente que ha perdido hasta 3 tallas. Es una técnica muy cómoda para el paciente, rápido y no invasivo. Es decir, eso es una de las cosas más importantes, que no pasamos por un quirófano y podemos continuar con nuestra vida normal una vez terminada la sesión. Carla, ¿y hablamos de perder peso o de perder volumen o de las dos cosas? No, a ver, nosotros lo que haremos con lo que es el equipo, lógicamente lo que haremos es perder volumen, ¿sí? Vamos a perder acúmulos de grasa, vamos a ir trabajando la retención de líquidos, vamos a eliminar flacidez, la tan temida y odiada celulitis también la vamos a poder trabajar. Entonces, lo que vamos a conseguir es un conjunto de varias cosas, no es solamente lo que es a nivel de grasa, ¿sí? Vamos a poder moldear lo que es el cuerpo en líneas generales, ¿sí? Pero lo que es perder peso, eso lo tendríamos que hacer igualmente nosotras con una buena dieta, que eso es lo que también recomendamos, una buena dieta y ejercicio. Con lo cual vamos a poder potenciar aún más los resultados del tratamiento. Armonía es una de las cosas que comenta Carla, en el sentido de que no se busca simplemente eliminar una parte, ¿no? Que a lo mejor no. Sobresale un poco de la silueta, sino que esa silueta tenga una armonía y no se note algo raro, ¿no? Sí, lo que intentamos es más que nada que tanto los hombres como las mujeres, porque hoy los hombres también se están metiendo en el tema de la estética, es poder armonizar el cuerpo. Cuando tú te puedas ver en el espejo, puedas verte un cuerpo armónico. Y si pronunciamos las caderas, pues no, hay que equilibrarlo para que las curvas, como hablábamos antes, digamos, sean voluptuosas, pero que podamos disfrutar de ellas y que nos veamos bien a la hora de trabajar nuestro cuerpo. Carla, ¿y para qué tipo de zonas está indicado el tratamiento ciclón? A ver, normalmente el tratamiento ciclón, lo bueno de este equipo es que tú puedes trabajar todo. Podemos trabajar los brazos, el abdomen, los flancos, las piernas, todo, todas las zonas del cuerpo, empezando desde el tobillo hasta la cabeza, porque es verdad que no, digamos, en lo que es la cara vamos a poder trabajar la papada. Hay gente que sí, que si yo tengo un poquito de papadita porque, bueno, tengo que trabajarla, y se podemos trabajar. Nosotros, ¿qué tenemos de diferente? Es que cuando vemos a un paciente, lo vemos en una totalidad, no vemos zonas. Es decir, aunque trabajemos las zonas, lo más importante aquí es que trabajamos el cuerpo entero. En una hora nos da tiempo a poder trabajar pues todo el cuerpo, todo, digamos, de arriba abajo, todo. ¿Y para qué tipo de personas está indicado ciclo? ¿Lo podemos utilizar todo tipo o hay un perfil específico? A ver, normalmente nosotros lo que hacemos es que sí, está indicado tanto para hombres como para mujeres que tienen un poco de sobrepeso, para aquella persona que, bueno, que está normal y que lo que quiere hacer es reafirmar un poco el tejido, la flacidez o mejorar la celulitis. Está indicado para todo el mundo, eso sí. Hay unas ciertas contraindicaciones normales, que para muchas cosas es mujeres embarazadas o personas que llevan marcapasos o mujeres que están en una etapa de lactancia, más que nada, porque, bueno, es un tema de prevenir también la salud, ¿no? Sí, también hay que tener en cuenta que nosotros lo que hacemos antes de poner cualquier equipo, hacemos un diagnóstico personalizado, hacemos un diagnóstico y en ese diagnóstico ya vamos viendo un cuestionario de salud, ¿sí? En ese cuestionario de salud nosotros a través de él podemos ver el estado en líneas generales de la persona. Si vemos que hay unas ciertas cosas que no nos cuadran, pues lo que haremos es mandarle a que se realice una analítica, más que nada para ver que esté en un estado saludable para poder tratar hacerse el tratamiento en sí. Uh-huh. 10 sesiones en un principio es el este orientativo, pero depende de la persona, claro. ¿Qué os dicen, qué te dicen las clientas cuando acaban esas 10 sesiones o las que en su caso sean necesarias? Vale, normalmente en esas 10 sesiones uno puede trabajar todas las áreas, dependiendo del volumen de la persona con la que viene, ya en 10 sesiones va a estar, digamos, terminado el tratamiento, luego pasamos una fase de mantenimiento. No es una cuestión que tengamos que estar todos los meses, pero dependiendo del volumen, pues en líneas generales se reduce un montón. Podemos llegar hasta reducir hasta 3 tallas en esas 10 sesiones. Pero claro, son 3 tallas en lo que es corporal. No es solamente en cintura, es en cintura, es en flancos, es en glúteos, es en piernas. Es una reducción en líneas generales. Por eso lo que nosotros pedimos es que la gente pues sea constante, haga una dieta, ¿sí? Más que nada para evitar una flacidez posterior. Normalmente la gente, pues, al hacerlo en forma conjunta, esa flacidez que se produce cuando hay una bajada importante de peso, esa flacidez la vamos a evitar. El tejido se va a recuperar muchísimo más rápido que si no hiciera la dieta o si la hiciera en forma posterior. Pero en normas generales, pues la gente responde bastante bien con 10 sesiones. Hay veces que nos quejamos y decimos, no, pero si es que no hace efecto. Claro, sí, pero luego yo me unto de chocolate por las noches. Claro. También las hay, también las hay. Luego también es importante hacer un tipo de reflexión sobre este tipo de tratamientos, como el caso de Ciclón, que al tener pues las pacientes y ver los resultados, también la autoestima empieza a subir. Sí. Yo creo que es una de las cosas más importantes que yo me propongo en este tipo, es cada persona es un desafío. Es decir, cuando tú viene alguien que te viene con una problemática, cada uno tiene sus problemáticas, pero que es muy satisfactorio para uno hacer el trabajo y ver que esa persona se está sintiendo cada vez más feliz y más contenta y se acepta. Y dicen, pues mira, hoy me he puesto este pantalón que hacía un año y medio que no me lo ponía, antes del embarazo. Y eso te da una satisfacción, primero porque estás comprobando que tú estás haciendo bien tu trabajo, la persona se está sintiendo autorreafirmada, entonces es como un feedback, ¿no? Yo te doy, pero tú también me estás dando a mí una seguridad y una tranquilidad que me afirma a mí como persona. Y bueno, después está que las mujeres somos un poquito marujas, vamos a decirlo así también. Somos a veces muy críticas con nosotras mismas. Sí, pero el entorno, y con los demás, claro. Sí, pero a veces está, a mí me pasa muchas veces que tengo clientas que comparten un mismo sitio, ¿no? Un mismo centro de estética. Y dice, bueno, pues yo a esta no le voy a decir que me lo estoy haciendo, pero sí que se lo nota. Y se van picando entre ellas y el secreto se lo guardan. Claro. Porque es un secreto personal que sí que es verdad que ellas se sienten muy, muy bien. Y les da también estímulo a aquellas personas que están un poquito más pinchadas porque se ven que es un muro el bajar de peso, pues este tipo de tratamiento pues las ayuda y les da un buen empujón para verse mejor y afianzarse como mujeres, ¿no? Es curioso, por ejemplo, cuando la máquina está trabajando, por ejemplo, en el apartado de la cavitación, como te pitan los oídos, por ejemplo, ¿no? Y dices, algo tiene que estar ahí funcionando y lo notas. A lo mejor en otros tratamientos de gente que intenta, pues, no sé, a medida de con pinchacitos. Hay con tantísimos, exactamente, hay tantísimos tratamientos que cuando buscas y ves esa efectividad y que puede ser la solución, pues también da a ese boca a boca, ¿no? A ese contárselo a la gente. Normalmente, pues sí, el tratamiento, la verdad que nosotros trabajamos con equipos muy buenos, además del Ciclón tenemos otros equipos italianos, y con lo que hacemos es una combinación, pero la verdad que hay hoy por hoy muchos equipos en el mercado, pero pocos, muy pocos, buenos. Eso es lo que también marca la diferencia, ¿sí? Y con respecto, pues, a los resultados, sí, la gente, el boca a boca, dice, uy, mira, ¿cuánto he ganado? Mira la flacidez, esto del salero, del brazo, que siempre nos descuelga y que siempre vamos con mangas largas. Y dice, mujeres mayores, ¿eh? Mujeres que dicen, bueno, y no tan mayores también, que ya empiezan, que la flacidez debajo del brazo se empieza a notar y no usan tirantes para no mostrar ese descolgamiento. Y pues que la verdad que sí que es verdad. Y dice, uy, mira, pues es verdad, he recuperado la elasticidad de la piel. eso sí, es gratificante ver cómo van evolucionando sesión a sesión. ¿Y qué tipo de perfil más o menos es quien utiliza Ciclón? Porque sí que es verdad que habrán, yo creo que más mujeres que hombres que apuesten por este tratamiento. Uh-huh. Bueno, sí, en líneas generales el perfil pues ronda entre niñas, bueno, digo niñas yo, pero más o menos de 20 años uh-huh. a 70, mujeres de 70. Yo tengo clientes de 73, claro. Tú cuando puedes trabajar la flacidez, aunque sea una persona delgada, la flacidez... Exactamente. ...viene con la edad y eso es algo que tenemos que asumir todos. ¿Podemos mejorar? Claro que lo podemos mejorar. Para eso está el Ciclón. La podemos, pues, reafirmar un poquito más. Y si usted hace ejercicio, pues mejor aún, mejor aún. Pero la flacidez o gente que está muy delgada, mujeres o hombres que dicen, pues... Los hombres que son fisicoculturistas, que se cuidan mucho, pues la zona de los flancos, eso es genético. Claro. Ahí no hay forma ni ejercicio ni nada. Ahí es máquina, Ciclón puro y duro. Entonces, claro, le echamos un cable a esas personas que se quieren sentir mejor. Claro. Eso es verdad. Pero el perfil mayoritariamente es de mujeres, pero va desde los 20 hasta los 70. Es tranquilamente porque lo bueno del Ciclón que tú puedes trabajar la grasa, la flacidez, la celulitis, la retención de líquido, la mala circulación, la oxigenación, los beneficios que tú te puedes hacer en un mismo tratamiento son muchísimos. Y cada uno está focalizado de acuerdo a la necesidad. Es decir, la máquina tiene varios programas de acuerdo a lo que tú quieras trabajar, o flacidez o celulitis, es con que tú vamos a equilibrar el equipo. Claro, es que siempre se ha asociado un poco el tema de la estética, de este tipo de tratamientos con mujeres que a lo mejor tienen sobrepeso, pero sí que es verdad que también hay clientas, como muy bien has explicado, Carla, que son delgadas pero que tienen esa flacidez, o que están más o menos bien, ni gordas ni delgadas, pero tienen un poco de flacidez, celulitis, y también ayuda a Ciclón a este tipo de situaciones que no nos gustan mucho. Sí, sí, yo realmente lo he probado. Y sinceramente, yo sí que tengo celulitis. Toda el 90% de las... Yo casi todas. Casi todas las mujeres tenemos o tienen celulitis, sí. Muy, muy pocas. He visto, pero muy, muy pocas, que no tuvieran celulitis. Pero es verdad, es trabajar una zona en una sesión y tú ya te lo notas. Es decir, yo me he hecho lo que es la cartuchera y he estado trabajando, no sé, 10 minutos y a la noche, pues al acostarme, me he tocado la pierna, digo... ¡Ay, jolines! Los positos ya no están. Eso te da la pauta de que realmente el equipo tensa la piel, drena lo que es los líquidos y mejora muchísimo visiblemente la celulitis. ¿Y qué tipo de ejercicio más o menos recomendáis para cuando hacéis Ciclón, para que haya un mantenimiento? ¿Hacéis más cardio o de mantenimiento? ¿Qué aconsejáis? Normalmente lo que yo aconsejo es que el ejercicio que haga sea un ejercicio aeróbico. Más que nada porque... También depende mucho de su estado, si está en sobrepeso o está en su peso normal, que el ejercicio sí que es importante. Es más importante también para una persona que está un poquito en sobrepeso empezar a quemar esas calorías y esa grasa para que tenga un mejor rendimiento del tratamiento en sí. En líneas generales, pues con que esté haciendo ejercicio dos veces por semana o tres, hay gente que mínimamente camina media hora todos los días y con eso ya tiene su ejercicio diario. Y eso ya es bastante. Hay gente que con eso ya tiene bastante. Pero sí que... Nosotros hablábamos muchas veces, y lo decimos en la sección de moda, de cómo se vuelve atrás, ¿no? En muchos temas, en muchos estilos, en el apartado más tecnológico, podríamos decir, porque al final acaban siendo máquinas que consiguen esos resultados, se ve un avance que nunca vuelve atrás. Es muy progresivo, ¿no? Porque en cuestión de pocos años han mejorado muchísimo las técnicas que a lo mejor se utilizaban hace 10 años para tratar estos temas. Sí, hoy por hoy, digamos, lo que se ha hecho en estética específicamente se ha mejorado un montón. Es decir, casi siempre están sacando cosas nuevas. Y la verdad que lo que es el Ciclón, lo bueno del Ciclón es que ha combinado varias técnicas de diferentes equipos en un solo manípulo. Es decir, mientras que tú rompes la grasa, drenas los líquidos, reafirmas la piel y mejoras la celulitis. Son 4 o 5 acciones que tú en un mismo momento estás haciendo. Hasta ahora eso no se había logrado. Tú podías hacer meso, podías hacer radiofrecuencia, pero que todo te lo hagan en el mismo momento es una caña. Es una maravilla. Y luego además sin tener que pasar por quirófano y tampoco es que duela, o sea, sin dolor totalmente, ¿no? Tiene sus molestias, pero normalmente tú, Inma, ¿qué tal? A mí no me dolió absolutamente nada y no me considero que tenga un umbral del dolor muy alto, pero notas pues eso, cómo trabaja, cómo masajea la zona, aparte también pues Carla pone una cremita. Siempre sí, no, utilizamos pues, una loción anticelulítica. Todo sí, ayuda no, al final. No utilizamos gel, nosotros utilizamos productos, la verdad que muy buenos, para todo tipo de piel, es decir, que no hay problemas a producir reacciones ni nada. No trabajamos con gel, estamos convencidos de que realmente combinar aparatología con la química, con unos buenos productos preparados para trabajar con este tipo de aparatos es muy bueno. Sí que recomendamos a veces, hay ciertos casos que recomendamos un plus, un tratamiento de cremas en casa para mejorar y que la piel se note muchísimo mejor. Pero sí que es verdad que el equipo pues tiene sus resultados y hoy por hoy es una de las pocas cosas que se ha visto y hay, digamos, está haciendo un boom. Sí. Hay muy, muy, pero muy poquitos equipos en España, hay solamente 5 y tenemos 2 aquí. ¿No? Los valencianos, qué suerte. La sí, verdad sí, es que sí. Sí. Cuéntanos, sí. Carla, porque como decía Inma, yo también hice esa primera prueba de diagnóstico. Cuéntanos si nuestros oyentes están interesados, si dicen, oye, ¿y por qué no? Voy a ver qué es lo Mira, que tiene nosotros, Ciclón de nuevo. Nosotros normalmente estamos en Urban Pilates, en la calle Palleter número 22. Es un bajo, es un centro de Pilates donde también se cuida bastante lo que es la imagen y el cuerpo, también la salud, eso es lo que es importante. Ahí me pueden ver, pueden venir, yo estoy los lunes, martes y viernes trabajando ahí. Es simplemente coger una cita a través de la página web o a través de lo que es el teléfono o en el blog y ya está, y es venir, probar, haremos un diagnóstico personal y haremos una demostración para que la gente lo vea, porque sabemos que es un tratamiento que nosotros no tenemos la política de, pues, paga y luego prueba. No, prueba, ves los resultados y luego tú decides qué quieres hacer. Nosotros empezamos al revés, porque consideramos que la persona es la que tiene que ver. No, no queremos vender, lo que en realidad lo que queremos es que la persona que venga esté decidida a querer cambiar algo de su vida, a mejorar su imagen y a sentirse mejor consigo misma. Eso es lo más importante, creo yo, ¿no? Además, desde aquí, desde Manises, es un ratito, es un cogemos el metro, parada de Ángel Guimerá, que está al ladito, y en una hora pues podemos decidir ese cambio que nos puede ayudar a que a lo mejor nos queramos un poquito más, que al final esa autoestima de la que hablábamos antes es muy, muy importante. Es muy importante, yo creo que es lo más importante, además de lo que es la belleza y lo que uno ve, es lo que uno transmite, ¿sí? Es lo que uno transmite a través de su imagen y el sentirte a gusto contigo misma, creo que eso es muy, muy importante en una persona. Es importantísimo y además es que las mujeres estamos también un poco sometidas, también estamos expuestas a las críticas y parece cuando un hombre pues gana unos kilitos o a lo mejor, bueno, pues no tiene un aspecto muy atractivo, se le da un poco que pasamos sí, del tema, ¿no? Se le permite esa licencia, pero en cambio las mujeres no, las mujeres siempre tenemos que decir, mira, pues no, estamos más jóvenes, somos más guapas, estamos mejor preparada, siempre estamos intentando demostrar y eso también va mucho con la autoestima de la persona, ¿no? Que bueno, pues es muy positivo este tipo de tratamientos. Yo creo que este tipo de tratamientos, pues eso, tú puedes mejorar tu imagen y no necesitamos grandes cambios. Es decir, yo sinceramente el tema del quirófano, ahorrarte el quirófano de Botox, de liposucción, del lipolaser, yo creo que lo mejor es que tú estés mejor contigo misma, haciéndote un tratamiento que no es invasivo para tu cuerpo, que eso es lo más importante, es la salud también, es claro. Decir, no hay un post quirúrgico, no tienes que estar con fajas, no tienes que estar en casa 15 días hasta que los moretones se te vayan, no, qué va, tú sales de ahí, te puedes ir a andar en bici o a ir al mercado a comprar y seguir tu vida normal. Una maravilla lo que nos ha contado Carla Cervino sobre Ciclón. Muchísimas gracias, Carla, por haber estado aquí a contárnoslo. Esperamos que la gente pruebe y que repita que es lo importante cuando hablábamos de la efectividad, de ver, además se ve fácilmente, cuando una persona prueba, repite, es cuando se produce ese boca a boca y otra convence y va también a probarlo. Normalmente suele ser más así, suele el boca a boca es el que, mira, yo lo estoy haciendo ahí, la verdad que me va muy bien, y la gente repite. La gente repite y viene con su hermana, después viene su hija, después viene su prima, y así es como van viniendo, pero bien, bien, bien. Y bueno, y es simplemente pues encontrarnos en el ahí, en Urban Pilates, en la calle Palleter número 22 en Bajo, o en la página web, también es www.ciclonevalencia.com. Ciclone con la Y. Y. Muy bien, perfecto. Así, apuntado. Fácil. O el teléfono, como quieran. El teléfono es 605-177-344. Repito, 605-177-344. Ahí me pueden ubicar y yo contestaré. Si no estoy disponible, porque estoy trabajando, pero tranquilas que les contestaré. Muy bien, pues Carla, un placer como siempre. Inma, ¿nos quedamos sin tiempo? Sí, qué lástima. Ya lo ultimamos. Carla, como decíamos antes, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y Inma, el próximo miércoles, más y mejor. Gracias, Inma. Adiós. Hasta luego. You know darn well, baby, I can't give you anything but love.